Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. No sé yo. A ver. Yo tengo una pregunta quizá algo más difícil. Bueno. ¿Qué ocurre si no te quieres reencarnar? Pues nada, pues nada, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, hombre. Mira, más tarde o más temprano tú vuelves. Pero es que sobre ti hay un ser supremo. Llámale Dios, Jehová, Yahvé, como quieras. Y claro, claro. Y tú, si no quieres reencarnar, ¿qué haces? ¿Dónde te quedas? ¿En el cementerio? Vamos a ver, sí, tú eres libre, pero no de tu vida espiritual, así como tú quieres. No, no, no, vamos a ver, no me quieras liar. Que me parece que no. Vamos a ver. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero hay unas leyes naturales que hay que cumplir. Esas leyes le podemos llamar como le queramos llamar, pero es quien nos hizo, quien nos formó, quien nos ha puesto aquí. ¿Cómo? No te lo puedo decir yo ni nadie, porque solo él lo sabe, porque entonces seríamos como él. Entonces, tú a tu hijo le puedes decir, oye, tú no te cases, y no se casa, ¿vale? Y yo no me quiero casar, pues no me caso, ¿vale? Pero es que eso no es una ley de Dios. No progresas. Entonces, ¿tu vida para qué has venido? Por lo mismo que has decidido, que ahora no quiero volver, pues ¿y para qué has venido la primera vez? Que no es la primera vez, ¿eh, hermoso? Ya, pero... Perdona, pero es así. Me es indiferente las razones, o sea, porque haya venido, porque haya dejado de venir. Si yo soy libre, quiero pensar en mi vida espiritual también, aparte de la terrenal. Sí. Podría querer no reencarnar, ¿no? Simplemente. Sí, puede ser. Mira, hay incluso espíritus que cuando van a nacer, ellos no quieren nacer y no nacen muertos. Pero, amigo, yo te aseguro que quieras o no, tú vuelves. De una forma o de otra, que es lo único que no podemos elegir. Podemos elegir, como he dicho antes, no nuestra muerte. Si yo quiero morir de una enfermedad o de que me pille un coche, sino elegir de decir, yo no quiero vivir más, y me quito la vida, ¿vale? Pero es un error tan grande que ni si te pase por la imaginación, porque tú vas a volver. Vas a volver, hijo. No, es una ley de hierro. Es una ley de amor, porque tú vas a llegar un momento, como yo, como todos nosotros, bueno, perdona si te tuteo, no pasará nada, ¿no? Que llegaremos a ser espíritus puros. No necesitaremos la materia para nada, viviremos felices, porque la felicidad, aquí se puede ser feliz también, pero es una felicidad que solo entendemos ahora, pero hay una felicidad mayor. Es como la felicidad que tú sientes cuando haces un favor a alguien y esa persona te demuestra la gratitud. ¿Qué pasa? Tú te encuentras a gusto y dices, mira, le he ayudado. Pues eso es así. Nos vamos a encontrar tan felices, tan bien, que te lo vas a perder, si no. Pero no te lo vas a perder. Todos. No es una ley de hierro ni de nada. Es su ley porque lo ha puesto él y porque somos sus hijos. Y tú para tu hijo, ¿qué quieres? Si es que tienes. Por lo mejor, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Te da igual? ¿No quieres hijos? No. Si tuviera. Sí, pero vamos, que... ¿No te convence? No me convence, pero bueno, que pregunte a la gente, ¿no? No voy a monopolizarla. No pasa nada. Si no lo crees, pues estudia el espiritismo. Lee el libro de los espíritus y te darás cuenta que el por qué y cómo. Si yo te digo a ti que sí, Todos somos libres de hacer nuestra vida, de elegir el trabajo. Las enfermedades vienen porque vienen, y a veces son las que elegimos. Porque si una persona hace cosas que no debe, el hígado a lo mejor se va a resentir. Luego entonces esa enfermedad te la has buscado tú, no te la han regalado. ¿Comprendes? Somos libres. Tú has sido hoy libre de estar aquí con nosotros, que ha sido un placer de preguntarme esto. Y a mí me gustaría que leyeras ese algún libro para que te... No que te convenza, porque si no te convences, pues no pasa nada. Cuando tú desencarnes, que eso también lo vas a hacer, te acordarás y dirás, sabe Dios cuándo, pero a lo mejor quieres venir antes de lo que te imaginas. Y dices, pero ¿cuánto tiempo estoy aquí? Yo quiero volver al mundo que sea, a la Tierra o no a la Tierra, a otro mundo. Pues a lo mejor sí. Yo sé que no vas convencido, vale. Te convencerás. Yo creo que la mayoría no quiere volver a encarnar. No, ¿por qué? Oye, pues a mí, me encantaría poder estar... Es que esto es otra conferencia. Claro, a mí me encantaría estar con mis padres, aunque mi madre no sea mi madre, porque yo he tenido una madre que era un amor. Con mis hermanos, que están ya en el otro lado. Y claro que sí. Y luego que tú sepas que puedes abrazar a tus seres queridos, ¿eso no es bonito? Entonces, el ama no te... Ama, a ver, no te dice que vas a volver. Entonces, si no quieres tú... Hay personas que no quieren reencarnar. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque piensan que en el otro lado, cuando se mueran, se acaba todo. Y no se acaba todo. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.